5 para el peso, social y deportivo. Todos los viernes de 17 a 19. Cuando digo los viernes, digo todos los viernes. Deporte, cultura, historia, filosofía, entrevistas y mucho más. Por La Mosquitera, 88.1, Radio Comunitaria. También nos podés escuchar en www.lamosquitera.org. Se presenta Cobra, música y danza africana este domingo en La Colombina. Y para ello vamos a estar hablando en comunicación telefónica con Matías San Pedro, músico e integrante de Cobra. ¿Cómo estás, Mati? ¿Bien? Bien, bien, bien. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo tranqui? Bien, todo tranqui. Muchas gracias ahí por la comunicación. No, gracias a vos. Sabemos que estás a minutos de entrar a uno de los últimos ensayos para estar ya el domingo con todo el power de esa danza y esos tambores africanos. Contanos un poquito así, en qué consiste, cómo es la preparación. Es. Bueno, nosotros somos un grupo de músicos, la mayoría músicos percusionistas, y hay algunos otros instrumentos, todos de origen, algunos de origen africano, otros de origen nacional, pero todos son para representar una serie de canciones y de danzas que son provenientes del noroeste de África, ¿no? Así que hay un ensamble de percusión con instrumentos también melódicos, como es el balafón, que es un instrumento muy parecido al xilofón, y otro instrumento de cuerdas, que es como una arpa africana, que es la cora. Así que entre todos ellos, más otros instrumentos de percusión, tocamos varios ritmos que tienen cada uno su danza y su significado. Este domingo a las 21 horas, ahí en el Centro Cultural La Colombina, en Godoy Cruz. Eso mismo, este domingo a las 21, en ese lugar tan bonito que vos mencionaste, que es La Colombina, que para nosotros es como nuestra casa también, siempre ha sido sede de encuentros de percusión de este tipo. Va a haber comidas caseras, bebidas, como dice acá el flyer. Eso mismo, tal cual, para los que alguna vez ya han ido y para los que no han ido todavía. A los que ya han ido lo saben, sí, siempre hay comidas caseras, barras, un precio popular, y bebidas también, cerveza artesanal, hay un rico vino también, hay algunos que otros jugos, y sí, siempre a precios populares. Mati, respecto a esta cultura afro en Mendoza, vos tenés, obvio que vos sos muy, muy joven como nosotros, que estamos acá en claro, el estudio, ¿no? Claro, claro. Una reseña histórica de cómo llega acá a Mendoza. Mira, ¿cómo llega puntualmente a Mendoza? Yo no lo sé porque yo en Mendoza con esta música estoy hace nada más que hace 4 años, pero uh-huh. Ponele, sé cómo llega un poco a Sudamérica o Argentina, y de esa manera también es que llega un poco a Mendoza también cuando se va abriendo la historia. Pero llegan, como en los años 80, viene por primera vez un ballet africano a hacer una gira nacional, en los que uno de sus destinos es Mendoza. Hay mucha gente que ha podido disfrutar de ese show increíble, porque es el Ballet Nacional de Guinea. Uh-huh. Es la primera vez que sale después de muchos años de una dictadura que hubo en Guinea. Entonces hay un cambio de gobierno y hay un presidente que es Sekou Touré, quien apoya la gira internacional del Ballet Nacional de guineano. Y en esa gira llega el Ballet de Guinea a Buenos Aires, a Mendoza, a Córdoba, a muchos lugares. Y después de eso, en los 90, ya más cercano a los 2000, un grupo de danza y percusión viene auspiciado por un norteamericano, y esa gente hace una gira en Argentina y después de eso quedan en Argentina, pero quedan en distintos puntos del país. Unos quedan en Tucumán y la mayor parte quedan entre Rosario y Buenos Aires. Ahí fue como a principios de fines del 90, principios del 2000, empieza a haber algunos músicos, pocos, muy pocos eran en el principio, que se empezaron a interesar por esta música nueva y con totalmente distinto al concepto musical que tenemos en Occidente, ¿no? Con otra armonía, con otra rítmica, mucho más complejo, pero a la vez mucho más simple de entender, porque esta música es de transmisión oral. Claro, a veces sabemos que la percusión también la puedes hacer con el cuerpo, y retomando los instrumentos, quería consultarte, sí, el material, que es lo, sí, lo que vemos en los videos, para que sepa la audiencia, es hecha de algunos de troncos de árboles o de madera o cosas de Guinea, supongo yo, de esa zona de África. Que sí, sí, sí, tal cual. Muchos de los instrumentos que nosotros usamos, y casi la mayoría, son provenientes de Guinea, algunos de Mali, esto es el noroeste de África, son países vecinos. Y bueno, el djembe, que es como el instrumento característico de esta música, es un tambor que es una sola pieza de árbol, que está huecado y con la forma del tambor. Llegan a pesar, en total, se le agregan aros de metal, cuero y cuerdas, pesan entre 10 y 12 kilos. Y después hay otros tipos de instrumentos que también son de una sola pieza, parecidos al bombo legüero, con dos parches de los dos lados, se tocan con palos y con campanas forjadas al rojo vivo, pero a través de martillazos en este caso. Y es diferencia totalmente caseros. Claro. Perdón, son totalmente artesanales. Pero sí son forjados muchos en Guinea, no está muy experimentada acá la técnica de la forja de la campana, así. Lo más parecido sería el trabajo artesanal de los cuchillos. Claro, es el instrumento de madera, que de árbol, que sería como el bombo legüero nuestro, con la diferencia que, claro, que el parche es de otro animal, no es de la vaca como nuestro, y después tiene la campanita, que es de metal. Así, exactamente. Y la diferencia con el bombo legüero, que bueno, esto tiene una formación que tiene que ver con una afinación, que se usa del más grave al más agudo, y bueno, y después hay otro instrumento muy característico, muy bonito, que es este que mencioné antes, es el balafón, que es una especie de xilofón, sería como el antecesor al xilofón, de madera, y la resonancia abajo se hace a través de una especie de calabazas, como las calabazas del mate, calabazas secas, y eso es lo que da esa resonancia tan bonita. O sea que todos instrumentos artesanales de la zona. Todos instrumentos artesanales, sí, de esa zona de África, que es el noroeste de África. Y esos instrumentos que como que se da o se presta para una charla, ¿no? De acuerdo a la melodía, de que uno responde, uno contesta. Claro, esto pasa mucho en esta música, en este tipo de ensambles, en donde uno se pregunta y responde, pregunta y responde, y así se arma un tejido de percutivo muy bonito, en donde va todo el tiempo va conversando. Y de acuerdo a la danza, porque vemos los videos y por lo general salen bailando las mujeres, pero sí, sabemos que es una técnica, lo que es instrumento y danza, lo que es afro es para ambos sexos, ¿no? Pueden tocar y bailar tanto varones como mujeres. Sí, eso está completamente, es completamente libre para cualquiera de los dos sexos. Obviamente si quiere bailar mujer, quiere bailar hombre, quieren bailar niños, quieren bailar abuelos, eso está... es completamente libre, se puede bailar quien quiera. Es una disciplina en sí, esta danza y esta música, muy como que no hay pocos límites de quien quiera participar en ella, simplemente después es práctica y ponerse a tocar y a repetir o a bailar hasta que finalmente salga. Pero es un evento, este tipo de música es como un evento social de alguna manera. Todos pueden, todo el mundo puede participar. Puede sumarse. Y para participar, sabemos que este toque va a ser de un grupo ya consolidado, como es Cobra, pero a su vez los profes, o los integrantes también tienen talleres que pueden dar y para que la gente se sume, ¿no? Seguramente ahora estamos terminando el año, pero ya para tener presente para el año que viene... Sí, tal cual, como decís vos, ahora estamos terminando el año y estamos cerrando los talleres, pero muchos de los que están formando Cobra actualmente, que se estén en el verano por Mendoza, seguramente den algún taller de estos de verano. Genial. Bueno, Mati, repetimos, este domingo 28 de octubre, 21 horas, en el Centro Cultural La Colombina se presenta Cobra, Música y Danza Africana. Eso mismo. Balcarce 220, okay. Godoy Cruz. Las entradas anticipadas, 100 pesos, que se pueden conseguir en el Face, ¿no? De Cobra, Música y Danza Africana. Sí, ahí se contactan por el Facebook y quedamos para las anticipadas, si no, 150 en la taquilla. Genial. Bueno, Mati, lo mejor para el domingo, gracias por la comunicación. Bueno, Ale, muchísimas gracias, como siempre un gusto hablar contigo, un gran amigo. Hermano, no, bueno, te dejamos escuchando a vos y a la audiencia, Cobra. Eso, qué bueno, qué bueno. Lo mejor de Cobra para Mendoza y el país y el mundo, porque no exagero, te cuento, Mati, a través del mundo estamos por la www.lamosquitera.org, así que lo pueden escuchar de cualquier lado. Seguramente lo están escuchando de África, de Guinea, donde estamos. ¡Qué gusto sería! Ojalá que sí. Nos estamos viendo, gracias, Max. Bueno, vale, esperamos verte ahí entonces. Sí, también. Seguro. Abrazo grande. Dale, bueno, un abrazo grande, dale. Muchas gracias. Nos vamos con Cobra a la pausa, Anita. Escuchá 5 pa'l peso, tu programa de la tarde, de 5 a 7 de la tarde en el 88.1 de tu día. Estás escuchando La Mosquitera.